fuerte. Dale. Que si ya no pintas nada, todos sabemos que tu droga está cortada. Vendes marihuana a chavales, era eso. Este compa justa y variado se queden todos. Perro, jugas, huye de aquí. Perro, jugas, huye de aquí. Perro, jugas, huye de aquí. Perro, jugas, huye de aquí. Para su casa, que si te lleven las asias. Todos sabemos que te chivas a la bofia. Siempre azúcar, hambre, a los gitanos del valle. Te roban las pistas y te van a alejarse. Y perro, Judas, huye de aquí. Y perro, Judas, huye de aquí. Y perro, Judas, huye de aquí. Y perro, Judas, huye de aquí. Cielo todos en plantel, suicidio colectivo al ver que nacer. Vos tu favor al universo y muérete. Ten la decencia de nacer, lo importante. Vete pa' tu casa, que aquí ya no pintas nada. Vete pa' tu casa, que aquí ya no pintas nada. Vete pa' tu casa, que aquí ya no pintas nada. Vete pa' tu casa, que aquí te lleven las hostias. Perro, Judas, huye de aquí. Perro. Wow.